Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Génesis Rojas Cruz y Fabiola Pomareda. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a todas las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Víctimas de contaminación con plomo de fábrica de baterías de El Salvador llevan 11 años esperando justicia. Habitantes de la margen del río San Juan y el sureste de Nicaragua se esfuerzan por conservar sus humedales. De cara a la segunda ronda electoral en Costa Rica, urge reactivación de los movimientos sociales. En Guatemala. El líder quechí Bernardo Caal, que ha denunciado durante años el secuestro de los ríos y liderado la oposición contra las hidroeléctricas Oshek 1 y 2, fue condenado a arresto domiciliar, una fianza de 25.000 quetzales y orden de arraigo. Vamos con el reporte de nuestra compañera Carolina Rivas de la FEJER. Ya estoy detenido, saliendo de una audiencia, de la puerta estaban esperando. Es la mera nata de la criminalización hacia el pueblo de Chile. A partir de estos momentos me declaro preso político. Son montajes que han hecho en contra de mí que no me van a callar, no van a lograr silenciar, porque yo lo que he hecho a nombre del pueblo de aquí es denunciar el secuestro de los ríos. Están matando los ríos. Escuchábamos al líder quechí Bernardo Caal, criminalizado y detenido por segunda ocasión por liderar la oposición contra las hidroeléctricas Oshek 1 y 2, que destruyen uno de los afluentes más grandes de Guatemala, el río Cabón. Caal fue detenido ilegalmente el pasado 30 de enero al salir de una audiencia en el juzgado de Cobán, denuncia José Cruz del colectivo Madre Selva, pues a Bernardo nunca se le notificó de una segunda denuncia en su contra. Estaban policías de particular que en ese momento lo retuvieron y lo capturaron. También estamos denunciando en este caso una captura ilegal porque no se hizo con personas uniformadas. Hay una manipulación de la justicia en vista de que este juicio está prácticamente perdido para las empresas y para los acusadores de Bernardo. Ellos mismos le pusieron otra denuncia sin ningún fundamento, acusándolo de robo agravado, de asociación ilícita y de retención de personas. Esos son delitos que no tienen caución económica y por eso es que se los están imputando a él para paralizarlo. Por una parte, el juzgado de Cobán decidió ligar a proceso al líder quechí y que éste permanezca en prisión preventiva, mientras absolvió a la hidroeléctrica por la destrucción de más de 15 hectáreas de bosques, denuncia el ambientalista Julio González. Entra en una negociación con la empresa y le eximen del delito ambiental de haber talado ilegalmente 15 hectáreas de bosque, y a ellos les dan un criterio de oportunidad y que se comprometan a hacer alguna obra social. La empresa aceptó que iba a erogar 4 millones de quetzales en obras para el hospital y para sembrar arbolitos. Pero eso sí, el costo ambiental de haber talado no solo 15 manzanas de bosque, sino haber destruido un cerro sagrado, eso no tiene precio. Pero ahí vemos la particular calidad de justicia que se aplica aquí en Cobán, en donde a las empresas con dinero se les exime de cualquier cargo, pero a los pobres se les criminaliza, se les persigue y se les quiere encarcelar. Comunidades de Santa María Cabón y defensores de derechos humanos han rechazado que en el país se continúe criminalizando la lucha de los pueblos indígenas por la defensa de los bienes naturales y a la vez exigen su pronta liberación. Bernardo Caal había logrado que las empresas Oshek 1 y 2, propiedad del magnate español Florentino Pérez, fueran suspendidas en el país por medio de una acción ante la Corte de Constitucionalidad. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Más de 1.132 familias afectadas por la contaminación con plomo demandan servicios de salud y justicia. En esta nota hablan personas afectadas por la fábrica de baterías El Salvador en el sitio El Niño. consideran que el arreglo de conciliación y la indemnización propuesta por las empresas es una burla. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. Las víctimas de contaminación con plomo aún demandan justicia y atención en salud a los responsables de la contaminación y por parte de las autoridades salvadoreñas, como es el caso de la familia de Claudia Menéndez, residente de Cantón Sitio del Niño, al igual que más de 1.132 familias afectadas en la zona. Soy afectada, mis hijos son afectados del plomo. Desde que se empezaron los trámites de la acusación de la afectación del plomo de la récord, tenemos papeles haciendo constar que sí es afectado del plomo. Mi hijo mayor, que tiene 14 años, tengo también mi hijo que tiene 8 años, le ha afectado a mi hijo del plomo. La niña también, tengo una niña también de 6 años, me le hicieron exámenes de plomo, pero los resultados de la niña no me los dieron. Los estuve reclamando, ¿qué pasó? ¿Por qué no me los dieron? Sí, no sé. Pero sí, hay bastante que sí ha afectado la contaminación del plomo aquí en este, más que todo, digo yo que en esta casa, porque no es mucho pues la distancia que tenemos de la récord con la casa, ¿verdad? Ante las demandas de los pobladores, los directivos de la empresa Baterías del Salvador han intentado sorprender con arreglos injustos para la población afectada, con una ridícula indemnización de $150 para cada familia, denunció la habitante Maura Reyes. Porque eso es una burla que los están haciendo, la conciliación que están ofreciendo, se están burlando más todavía de la población de Sitio del Niño, se están burlando de todos los niños afectados, que son más de 1,000 niños afectados con tanto problema, y lo que esa conciliación que nos están ofreciendo es una burla más a los habitantes de Sitio del Niño, que estamos tan dañados. Nadie está de acuerdo en esa conciliación. Por su parte, Ovidio Mauricio, director de tutela legal, doctora María Julia Hernández, exigió a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que audite a los jueces que han actuado penalmente sobre el caso y se investigue la razón por la que no se han pronunciado en relación a la responsabilidad civil subsidiaria que tiene la empresa Baterías del Salvador con las víctimas. Además, hicieron un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que se investigue y sancione a los directivos de Baterías del Salvador que permanecen en dicho territorio, a pesar de haber violado derechos fundamentales de miles de personas y ser prófugos de la justicia nacional e internacional, manifestó Alejandro Gómez, abogado de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Un llamado también a la Embajada de Estados Unidos para que investiguen a los directivos de Baterías del Salvador, que todos sabemos son la familia Lacayo, y para que colaboren en esa exigencia que estamos haciendo ahora. Sabemos pues que ellos están viviendo en Miami y consideramos que no es conveniente de que personas que han violentado derechos humanos fundamentales por muchos años, de que sujetos que son prófugos de la justicia no pueden estar viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Se han hecho algunas solicitudes ya a la Embajada de Estados Unidos y no ha habido respuesta. Entonces la población ha decidido pues exigir, ¿verdad?, tanto al CAL, al órgano judicial por el caso, y también a la misma embajada, porque no se ve ninguna noticia, no se ve ninguna intención de que los dueños vengan a afrontar los procesos. Pese a lo anterior, en ninguno de los procesos judiciales abiertos, los directivos de la empresa Baterías del Salvador han reparado los graves daños a la salud de los habitantes de Sitio del Niño, y aún permanecen miles de cantidades de escoria y ceniza de plomo en el interior de la empresa, profundizando la contaminación y agravando la salud de los habitantes. A pesar de esta severa contaminación en la zona, las autoridades de medio ambiente abandonaron los planes de cuarentena y vigilancia. Asimismo, las autoridades de salud dejaron de brindar los servicios de atención médica a las víctimas con plomo en la sangre, sin conocerse, hasta la fecha, la razón de esta decisión del Estado. Informó para Voces Nuestras, desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. Varias organizaciones y candidatas a las próximas elecciones legislativas y municipales firmaron una declaratoria que pretende promover la participación política del sector femenino. Nuestra compañera Norma Ramírez de ARPAS comparte la nota. Los derechos políticos de las mujeres fueron reconocidos en El Salvador hace apenas 67 años, cuando se plasmaron en la Constitución de 1950 el derecho al voto y a participar en cargos de elección popular. A pesar de que el 53% del padrón electoral está conformado por mujeres, aún persiste la invisibilidad de ellas en cargos donde se toman decisiones importantes de país. En este contexto también se han generado algunos avances, como el establecimiento de cuotas de participación para las mujeres en los partidos políticos, así como otros programas que favorecen a este sector. Así lo dijo la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Jamie Muñoz. En los últimos años hemos avanzado significativamente. La incorporación de una cuota de participación política de las mujeres dentro de la ley de partidos políticos, dos marcos legales que representan el esfuerzo para que nuestras mujeres podamos vivir en una vida libre de violencia, son fundamentales en el avance de la sociedad salvadoreña. Programas importantes como Ciudad Mujer, que no solamente tiene un reconocimiento nacional, sino internacional, también son importantes. Pero necesitamos avanzar en esa agenda común y firmar un compromiso que nos permita avanzar en esa dirección para tener más marcos legales, para construir política pública donde nuestras mujeres tengamos el valor que nos merecemos. Este fue el tema central durante la firma de la declaratoria denominada Más Mujeres, Más Igualdad, que pretende promover la participación política del sector femenino. Convocado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, en compañía del Tribunal Supremo Electoral y candidatas de diferentes partidos políticos. Banda Piñato, secretaria de Inclusión Social, habló sobre la agenda de las mujeres plasmadas en este convenio. Entender cada vez más a las mujeres con avances en derechos, recursos, bienes y poderes es contribuir al empoderamiento vital de cada una de nuestra causa y convertirnos en una poderosa fuerza política de género que interceda por las otras. Nuestra agenda es histórica, compleja e integral. Tiene una definición prioritaria: desmontar los poderes de dominio, la expropiación de la sexualidad y el cuerpo. Piñato también puntualizó los compromisos adquiridos por las instituciones en esta declaratoria. Promover el cumplimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Incorporar medidas específicas para el avance de la igualdad de género en nuestras plataformas legislativas y propuestas de gobierno municipal. Garantizar la asignación presupuestaria estatal necesaria para asegurar el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres. Según algunos indicadores, solo el 11% de alcaldías son lideradas por mujeres. En la Asamblea Legislativa, la participación ronda el 32%, mientras que en el Gabinete de Gobierno, solo el 12% de instituciones están a cargo de mujeres. La declaratoria Más Mujeres, Más Igualdad busca visibilizar el actuar de las mujeres en cargos públicos, así como pedir a los partidos políticos mayores cuotas de participación en favor de este sector. Les informó Crisia Girón. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo confirmó que la misión exploratoria ya está en el país y trabajará en las condiciones necesarias para la instalación del diálogo. Los sectores de oposición exigen investigar y judicializar los asesinatos durante las movilizaciones contra el fraude electoral, desmilitarizar la seguridad pública e impulsar un proceso de participación plena desde los diversos sectores de la sociedad. Nos informa la periodista Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales a quienes nos están sintonizando. Y es que la misión está conformada por Carlos Vergara Luna, encargado de Naciones Unidas de dar seguimiento a todo lo que pasa en el país, Catalina Soberanis, quien fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, y por Mercy Miski, del Centro Internacional de Justicia Transicional de Estados Unidos. Efraín Díaz Arrivillaga, de la Junta de Convocantes al Diálogo, asegura que estarán reuniéndose con la recién llegada

relación equilibrada en la naturaleza. Los humedales a veces nos ayudan como barrera protectora contra los fenómenos naturales, ya sea contra huracanes, contra inundaciones. Ellos muchas veces funcionan como una barda de protección y garantizan pues el agua, que es de vital importancia para la vida en el planeta. Los humedales tienen una gran importancia para nosotros, los que vivimos en esta zona, porque son los que nos proveen el agua. Esta región del sureste es una zona de formación geológica sedimentaria, por lo tanto aquí no hay grandes aguas subterráneas como hay en el Pacífico. Aquí el agua va a depender de si hay agua en el río o si hay agua en el lago. Si el lago baja o el río baja su nivel de agua, entonces también los pozos de donde sacamos agua también bajan. Entonces están vinculados. El lago y el río también se encargan de filtrar, estos humedales se encargan de filtrar toda la vegetación, una que conocemos como gamalote, lechuga de agua, lirio de agua. Toda esa vegetación se encarga de filtrar las aguas que vienen contaminadas, que vienen revueltas con lodo, con sólidos, se encargan de filtrarlas. Los humedales también nos proveen de pesca, nos proveen de la facilidad para poder navegar y transportarnos de un lugar a otro. Gracias al gran río San Juan podemos transportarnos a través de él. Si no, habría que construir carreteras y ya sabemos lo que implica la construcción de carreteras y los problemas que eso trae. La Reserva Biológica Indio Maíz es considerada una de las reservas naturales mejor conservadas en Nicaragua. Esta se localiza en la esquina suroeste de Nicaragua, bordeando el río San Juan. Esta categoría de Reserva de Biosfera Indio Maíz integra 7 áreas protegidas, entre ellas 3 de importancia de humedales: el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos y Humedales San Miguelito. El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan forma parte de uno de los 2 núcleos biológicos más extensos y mejor conservados del corredor biológico mesoamericano y forma uno de los humedales más importantes en el territorio centroamericano, por ser la etapa final de la cuenca más extensa de Centroamérica. A continuación nos explica sobre este tema Alfredo Figueroa, de Fundación del Río. Los humedales del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan son los que tenemos aquí en la zona del municipio del Castillo, compartido con el municipio de San Juan de Nicaragua, y es del que inicia desde la bocana del río Bartola hasta llegar un poco antes de la desembocadura del San Juan en el Caribe. Últimamente estos humedales están siendo, igual que todo, pues en la zona están siendo como áreas de invasión y de espale de su flora y aprovechamiento de su fauna. También con el problema de la minería, todas las sustancias químicas que están siendo usadas en la zona de las Crucitas va a parar al río y de alguna manera esto llegan hasta los humedales y eso perjudica el desarrollo de la vida acuática que se produce en estos sitios. Están siendo aprovechados las plantas que tenemos ahí, como las palmeras, que son ocupadas por casas que usan, y también porque muchas veces lo utilizan como leña, pues todas las plantas que hay en los humedales lo utilizan para como combustible. Las amenazas a estos sitios de importancia para la vida y para los seres que lo habitan es preocupante. Habitantes del Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos hablan sobre los problemas que también afectan. Escuchemos ahora a Alien Mejía, quien vive en la comunidad de Papaturro. Uno de los mayores problemas o retos que enfrenta aquí Los Guatuzos, el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, el primer humedal reconocido de Nicaragua a nivel internacional, reconocido por la Convención Ramsar, es el avance de la frontera agrícola. Después del paso del huracán Otto, no se ha regulado este avance de la frontera agrícola. Las zonas de área huracaneada están siendo ya cultivadas y no se está dando pase para la regeneración natural. También se da una profundización de las aguas subterráneas y entonces los pobladores que estamos aquí en Papaturro también sufrimos la desecación de los pozos. Un problema que tiene que ver con los recursos hídricos de aquí del Refugio de Vida Silvestre de Los Guatuzos es en el río Papaturro y en el río Guacalito. En este momento hay inundaciones en el río en la comunidad del Coral, causadas por la subida del caudal del río Guacalito, ya que en nuestro vecino país, en Costa Rica, han hecho un dragado y un desvío de aguas del río, secado el río Papaturro, ¿verdad? Que este hace 3 años estuvo convertido en un callejón. Las aguas las desvían del río Huacalito, quitan el agua del río San Ramón, que alimenta el río Papaturro. Este río va bajando su caudal rápidamente, el Papaturro, y nos da inundación en otro lado. Entonces es una manipulación de las aguas que se dan en la cuenca alta del río, y aquí nos da bastante desecación. Una de las amenazas más grandes es el establecimiento de sistemas silvopastoril o manejo de ganado, debido a que pueden provocar la desaparición de la vegetación y que los ríos se puedan secar. Por eso es importante que protejamos las fuentes de agua, que protejamos el bosque que tenemos, porque es el que va a garantizar que el agua llegue más limpia a estos cuerpos de agua. Los humedales son vida para todos los que vivimos en esta zona. Desde Río San Juan, Nicaragua, este fue un reporte de Fundación del Río. En Nicaragua, defensoras de los derechos humanos de las mujeres participaron en el encuentro Si tocas a una, reaccionamos todas, en Matagalpa. Ellas hablaron de las experiencias en sus respectivos territorios, del desgaste, del autocuido y analizaron el contexto que se vive en el país. Alba Nubia Vargas, de Radio Voz Matagalpa, reporta. Más de 90 defensoras de derechos humanos de las mujeres, provenientes de todas las regiones del país, convergieron en el segundo Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres. Si tocas a una, reaccionamos todas. El encuentro se dio en la ciudad de Matagalpa. Hablaron de las experiencias en sus respectivos territorios y los derechos humanos que defienden en particular, así como la relevancia que tiene para su trabajo el poder confluir con otras defensoras y sus luchas como parte de la Iniciativa Nicaragüense de Defensora de Derechos Humanos de las Mujeres. Dos defensoras nos brindan su opinión sobre el encuentro. Pues realmente siempre que nos encontramos las mujeres producimos cosas maravillosas y el podernos enterar hasta a través de este encuentro de cómo estamos por todas partes, porque no solamente me pasa a mí en Rosita, en la región autónoma Costa Caribe Norte, nos pasa a todas por todos lados, reconocernos y realmente de aquí salimos fortalecidas porque todas venimos súper cargadas de energía, súper desgastadas en algunas ocasiones, por ejemplo en el caso de Doña Chica y la Mónica, que sabemos que son las que han estado ahorita por lo menos en el ojo del huracán con tanta campaña de desprestigio que hay en su contra. Yo creo que de aquí ellas salen mucho más fortalecidas y todas a la misma vez. Para ser mi primera vez de participar en este encuentro, para mí ha sido muy emocionante compartir con muchas compañeras a través de los medios de comunicación. He admirado a muchas de ellas. Soy seguidora de muchas de las que están aquí presentes, fan de muchas causas de las que están aquí, porque soy nicaragüense, me interesa la protección de mi país y igual soy defensora de derechos humanos. También me interesa participar de cada una de las actividades que se realizan en pro de los derechos humanos de las mujeres, porque igual ante todo soy mujer. Este evento para mí me ha llenado de fortaleza porque me llena al saber que no estoy sola, que hay otras compañeras luchando por diferentes derechos y que al igual que yo, pues hay otras que están en muchos lugares del país y he podido realizar amistades que me permitirán llegar a otros lugares donde yo no puedo llegar y que me permitirán alzar la voz y que mi lucha es su lucha y que tengo nuevos conocimientos y nuevas herramientas y me voy cargada de energía porque este encuentro para mí es lo máximo, la mayor experiencia que tengo en mi vida en lo que es el feminismo. Hoy sé que soy una feminista. Las defensoras analizaron el contexto que atraviesa Nicaragua y con el que tienen que bregar al realizar su trabajo. De ahí identificaron avances y retrocesos en su labor de Defensoría de Derechos Humanos. De este análisis resultó un posicionamiento público, suscrito de manera unánime por las participantes y en el que se recoge sus principales preocupaciones y demandas. Las defensoras también profundizaron en la importancia del autocuido y el aporte que hacen a la sociedad. En ese sentido, avanzaron en el análisis de los riesgos que enfrentan y en la identificación de estrategias particulares de protección integral. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado. En Nicaragua. Organizaciones sociales y sindicales rechazaron la propuesta del Fondo Monetario Internacional de aumentar la edad de jubilación para resolver así la crisis económica del Instituto de Seguridad Social. Lo que proponen es, más bien, crear seguros alternativos modestos para los pequeños negocios. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad nos cuenta más sobre este tema. El director del Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor, Juan Carlos López, dijo que el nivel de vida de los nicaragüenses seguía siendo bajo, por lo cual rechazó la propuesta que hace el Fondo Monetario Internacional, FMI, de aumentar la edad de la jubilación. Juan Carlos asegura que hay otras fuentes de financiamiento que puede utilizar el Instituto de Seguridad Social, INSS, para solventar la crisis económica que atraviesa. Una de estas fuentes sería bajar el alto costo de cotización para que cada año se sumen más personas a cotizar en el seguro facultativo. El seguro facultativo del INSS es muy elevado para las personas que trabajan en el sector informal y para las micro y pequeñas empresas, sostiene Juan Carlos. Debería el INSS cambiar la manera de hacer negocios, de cambiar la forma de incluir y expandir, obviamente, la base de recaudación. No es posible que una persona, por tener un seguro facultativo, por en algún momento determinado, pague 900 o 1000 córdobas. Es muy difícil. Hay muchas personas en el mercado oriental que no están aseguradas. ¿Y por qué? Porque posiblemente el monto o el monto del costo del seguro es muy alto. O sea, lo que se debe hacer es crear pequeños seguros como un combo determinado y que eso vaya sumando la base de recaudación. Hay muchos negocios, hay muchas pymes que no tienen asegurada a sus trabajadores porque no quieren entrar al sistema de seguridad social, porque consideran de que realmente es muy caro y que realmente está mermando en sus costos de producción. Entonces, el FMI pues tiene unas medidas que lo aplica a nivel latinoamericano, pero Nicaragua tiene otros cumplimientos, Nicaragua tiene otro comportamiento. El gobierno puede utilizar mecanismos de revisión para hacer consultas populares para poder trabajar estas iniciativas. La edad de la jubilación en Nicaragua sigue siendo de 60 años para las personas que hayan cotizado al menos 750 semanas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional propone aumentar la edad por lo menos a los 65 años y por ende aumentar la cantidad de cotizaciones. El gobierno analiza las recomendaciones que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en Nicaragua esta semana, revisando las políticas macroeconómicas, incluyendo la situación del Seguro Social que se encuentra con déficit financiero. Para la Central Sandinista de Trabajadores que dirige Roberto González, el gobierno debería tener mayor control sobre los préstamos que hace la institución de seguridad social para garantizar su rentabilidad y retorno de esos fondos. Para el informativo de Voces Nuestras les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Uno de los desafíos de los movimientos sociales ante la coyuntura política actual es pensar en procesos participativos que promuevan una acción consciente, proactiva y protagónica. En esta nota se comentan los efectos del discurso del miedo del fundamentalismo religioso en la organización comunitaria. Compartimos la entrevista realizada por Fabiola Pomareda. Los ánimos están revueltos porque un periodista y predicador evangélico se enfrentará al candidato oficialista en una segunda ronda de elecciones presidenciales. Las y los costarricenses que sientan la urgencia volverán a las urnas el próximo 1 de abril para elegir a su presidente para el periodo 2018-2022. Lo harán para elegir entre Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana. Dos posiciones opuestas en materia de derechos humanos y mucho más. Pero en medio de este contexto, uno de los desafíos que se plantea para los movimientos y organizaciones sociales es ver más allá del momento de las elecciones, ver más allá de los partidos políticos. Más bien, pensar en procesos participativos que involucren una acción consciente, proactiva y protagónica de los sectores y movimientos sociales organizados, en defensa de los derechos que progresivamente se han ido restringiendo con las políticas neoliberales y ante la amenaza que se cierne sobre quienes vivimos aquí. Así lo explicó Óscar Jara, del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica y del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL. Un tema que me parece que es clave es que la participación de los sectores y movimientos sociales, hablando de los sectores populares en general, pero hablando de movimientos específicamente como un movimiento ambientalista, movimiento sindical, movimiento de mujeres, el movimiento explícitamente feminista, el movimiento por la diversidad, estamos aislados de vínculos de incidencia política mayores y por lo tanto no hay un diálogo en el cual políticamente tengamos una presencia más permanente. Me parece que uno de los principales desafíos es tener una agenda clara y precisa, no solo particular para cada movimiento, sino una agenda también de propuesta de país, en el cual desde la particularidad los movimientos podamos vincularnos con una perspectiva a futuro a construir, y que esa agenda debe ser una agenda de propuestas, una agenda de acción, de movilización y de incidencia. Creo que nos corresponde exigir presencia, exigir un diálogo y sobre todo en este momento luchar por la defensa de todos los derechos que se han conquistado, los derechos democráticos y sociales que se han conquistado en este país, desde el Código del Trabajo, el Seguro Social, los derechos de libertad de organización y de expresión, etcétera, para que en la defensa de esos derechos podamos buscar condiciones cada vez más democráticas en la vida cotidiana y no solamente en el juego electoral que se realiza cada 4 años. Los efectos del discurso del miedo del fundamentalismo religioso en la organización comunitaria se han ido sintiendo cada vez con más fuerza, y no solo en Costa Rica, sino en otros países de América Latina. Vemos cómo genera división entre la gente de las comunidades, distrayéndoles de sus luchas colectivas. Como explicó Jara, para impulsar precisamente las políticas neoliberales, se ha recurrido a la manipulación ideológica y se han usado argumentos religiosos que lleguen a la sensibilidad de la mayoría de la gente. Así es como estos partidos han podido crecer en el espacio político de base neopentecostalista. Además, si bien son sectores que se dicen evangélicos, en realidad están usando el discurso cristiano para manipular, lo cual termina en más polarización, más extremismo y en la idea fundamentalista de que ellos tienen la única verdad y los demás no merecen ningún respeto, ni cabe una diversidad de opiniones. El fundamentalismo te hace creer eso, que tienes una verdad que es absoluta, y que en esa medida los sectores sociales, y sobre todo los sectores sociales populares, en lugar de encontrar en las vías de ayuda mutua, de solidaridad y de políticas para las mayorías, están pensando simplemente en cerrarse hacia estos pequeños grupos y tratando de encontrar una identidad propia que termine enfrentándose a quien no piense igual. Entonces hay sectores que, como dice, se ha generado una mayor polarización, pero no solamente una polarización que podría ser de debate, de ideas, de distintos puntos de vista, sino una polarización marcada por el odio, una polarización marcada por la descalificación en procesos cada vez más agresivos. Entonces, yo creo que hay que poner mucha atención a lo que implica esta política de agudización, de confrontación, que divide a la gente, que sobre criterios muy fundamentalistas o más fanáticos, y el problema es que no es simplemente una acción que se está haciendo desde el lado religioso, sino que al tener un espacio en la vida política formal, lo que está haciendo es que son partidos que logran tener un acceso a espacios de poder, sea en las asambleas legislativas o sea en los a nivel de gobiernos, que precisamente van a reforzar la eliminación de esos derechos, y va a significar una cada vez mayor cerrazón de las políticas y por lo tanto una imposición de este modelo neoliberal, todo, digamos, barnizado con un discurso que en el fondo es pseudo-religioso, es pseudo-evangélico, no tiene nada que ver con el mensaje del cristianismo, con el mensaje de paz, de amor, de Jesucristo, ni la idea de comunidad que plantea el cristianismo, sino que va hacia fundamentos muy iluministas que terminan aislando y capturando a la propia gente de esas comunidades hacia adentro, cerradas hacia sí mismo, y que por lo tanto el mensaje evangélico va quedando totalmente transformado en un mensaje que en el fondo es de odio y de exclusión. El auge de los grupos religiosos fundamentalistas está transformando la política en todo el continente. Le está dando a las causas conservadoras un nuevo impulso y nuevos votantes, mientras le pasan por encima a los movimientos y organizaciones sociales. María Rosa Goldar, de la Asociación Ecuménica de Cuyo, Mendoza, Argentina, e integrante del equipo de coordinación estratégica del CEAL, reflexionó sobre el tema. El planteo es que para las democracias de nuestros países y que están tan debilitadas y acechadas por los poderes corporativos, económicos, mediáticos y demás, hay por un lado un problema que es el tema de que si bien hay movimientos y organizaciones populares y un fuerte nivel de tejido social, hay un divorcio con la representación política tradicional, y entonces ahí los intereses populares muchas veces quedan invisibilizados o no tenidos en cuenta, porque en los ámbitos que se toman las decisiones eso queda desarticulado, y al mismo tiempo una debilidad democrática en cuanto a que los movimientos u organizaciones están muy centradas en la problemática o en la temática o en lo que en sí mismo reivindican, pero hay una dificultad de pasar a trabajar más política y estratégicamente en articular frentes políticos, etcétera, que reivindiquen la totalidad de los intereses de los populares, los intereses de los movimientos. Y ahí ese es un dilema de las democracias en todos nuestros países, y además es como un terreno fértil para el avance de las derechas en nuestros países, del autoritarismo, de los retrocesos en términos fácticos de las democracias, ¿no? Reportó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá, diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que las y los parlamentarios aprobaron un aumento de los fondos de planilla comunitaria, que pasarían de $4,000 a $30,000 mensuales, los cuales se estarían usando para clientelismo y compra de votos. Esta semana, organizaciones populares realizaron una manifestación afuera de la Asamblea. A continuación, la nota de Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias. Ya basta de injusticia, ya basta de impunidad. Sin lucha, sin lucha, y la pelea es cárcel para los diputados corruptos. En la Asamblea Nacional de Diputados se hacen graves acusaciones de aumentos inconsultos en planillas del sector comunitario de las y los diputados del país. Conrado Sanjur, defensor de derechos humanos y luchador social, nos habla sobre esta nueva maniobra de figuras que son seriamente cuestionadas en la sociedad panameña. Evidentemente estamos frente a coyunturas llenas de corrupción, de politiquería, de apropiación del capital del Estado a través de los políticos, en este caso en Panamá, en la Asamblea. Evidentemente todas las decisiones que ellos toman a su favor, que corresponden pues a su interesa de apropiación de estos recursos. El problema, además de ético, moral e increíble, es un problema que afecta a la población pobre de Panamá, porque esos recursos de los cuales ellos se apropian indebidamente, ¿verdad?, son necesarios pues para el resolver los problemas sociales que hay en nuestro país, grandes en agua, alimentación, salud, educación, vías de comunicación, etcétera. De manera que la clase política en Panamá está totalmente desprestigiada por estas acciones de corrupción que están ejecutando a diversos niveles junto con el empresariado y diversos sectores políticos e incluso de comunicación aquí en Panamá. Hay 71 diputados que han sido seriamente cuestionados por un aumento en una de las planillas que utilizan para desarrollar su labor en torno al aspecto comunitario. denuncian un aumento de $4,000 mensuales a $30,000 mensuales. ¿Qué podemos decir esto en medio de este gran escándalo que hay, ¿no? El cuestionamiento de que ellos han promovido el clientelismo y el juega vivo en nuestro país? Definitivamente es utilizar los recursos del Estado, como se decía hace un momento, pertenecen al pueblo panameño y a las necesidades que tienen. Y eso, evidentemente, el único interés que tiene es político, partidista. Es un capital de lo que se apropian para garantizar entonces sus campañas, la compra de votos, el clientelismo, todo eso entonces a favor de sus aspiraciones politiqueras aquí en Panamá. Dos cosas. Uno, definitivamente la clase política está jugando su papel, definitivamente, de corrupción. Y por otra parte, al pueblo panameño le toca jugar su papel, que es de madurar, crecer en conciencia política a fin de que conozca y decida los mejores mecanismos para garantizar que el bien común del Estado panameño sea para todos, ¿eh? Y definitivamente es necesario que se reestructure todo este sistema político en Panamá. Se hace necesario pues una verdadera constituyente que, como dicen las organizaciones, nazca del pueblo, que transforme totalmente estos mecanismos de gobierno a fin de limpiar y no permitir entonces estas acciones de corrupción que los políticos tradicionales van ejerciendo en Panamá. Este defensor de derechos humanos envía un mensaje a los pueblos de Mesoamérica. Bueno, definitivamente con Centroamérica hay una relación muy importante por la región del Istmo, las situaciones también que estamos compartiendo como región aquí en Centroamérica, amén de América Latina. De manera que todo eso en función de problemáticas que son comunes en todo esto, en todos estos países, ¿sabes? Que sectores políticos que están devastando realmente nuestros países y las arcas del Estado. Ahí se amerita pues muy importante el crecimiento de la conciencia social, crítica, conocimiento de los derechos humanos, y sociales y políticos y económicos, ¿verdad? A nivel de toda la región. Y se hace importante también que el pueblo se una, se llene de conciencia, se articule también en América Latina, y hay que unir esfuerzos. No puede ser que siendo hermanos, países con mucha tradición de toda índole, estemos entonces estancados y divididos cada uno pues en su región cuando tenemos problemas comunes. Hay que unir esfuerzos, hay que articularse y hay que presentar ante esta problemática generalizada un frente común de lucha. Agradeciendo una vez más, nos den la oportunidad de ser escuchados en esta su radio revista Voces Nuestras. Se despide de ustedes desde Panamá, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. Desde que comenzó el año, está ocurriendo casi un feminicidio por día en el estado de Guerrero. La Fiscalía General de ese estado reconoció que durante lo que va del presente año han asesinado a 24 mujeres en diferentes puntos del territorio. Les compartimos la nota de Scarlett Arias, corresponsal de Radio CIMAC. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El primer mes de este año, Guerrero cerró con el registro de 25 casos de feminicidio, casi uno por día, y a 7 meses de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decretara la alerta de violencia de género para 8 municipios de la entidad. En 2017, Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguida por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravos, y en tercer lugar, Chilapa, municipio ubicado en la zona de la montaña, de acuerdo con el registro de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, quien contabilizó en ese periodo un total de 156 casos de feminicidio. En junio de 2017, la CONAVIN decretó la ABG para 8 municipios de Guerrero, luego de que esta fue solicitada el 23 de junio de 2016 por la Asociación Guerrerense en contra de la violencia hacia las mujeres. Para Acapulco de Juárez, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa. Europa. De acuerdo con el informe presentado por la organización, para la solicitud de la alerta de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos de mujeres en la entidad. En 2010 se registraron 124 y en 2015 la cifra se ubicó en 225. El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados, 6.6% fue por arma de fuego y en todos la víctima tenía una relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo, novio o expareja sentimental. Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el Observatorio Hannah Arendt señalaron que la violencia contra las mujeres se incrementó de manera considerable a partir del 2016, cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e inició su llamada guerra contra el narcotráfico. Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y estableció que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer cuando se tenga por fin ocultar una violación por su desprecio u odio a la víctima, por tortura o tratos crueles o degradantes, por la existencia de una relación entre la víctima y el agresor, por violencia familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión. El código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio criticaron la reforma, ya que acreditarlo se condiciona la intención del agresor. Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también fue el primer estado en presentarlo en 2008. De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron 10 casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Confort y todos continúan impunes. Cabe recordar que apenas el 30 de enero se informó que la ABG se extendió también al municipio de Chilapa. Con información de Scarlett Arias, Radio CIMAC. En México. El Congreso mexicano aprobó la Ley General de Biodiversidad. De acuerdo con Emanuel González de la Red de Defensa del Maíz, esta ley significa un grave riesgo ya que, por ejemplo, permite las actividades de minería y fracking en áreas naturales protegidas. A continuación, el reporte de Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla. Saludos a través de Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla, la información. Se ha aprobado en México la Ley de Biodiversidad. De acuerdo con Emanuel González, de la Red en Defensa del Maíz, esta ley significa un grave riesgo para este país. Él mismo lo explica. Se aprobaron otras tantas leyes. En específico quiero comentar sobre una que es la llamada Ley General de Biodiversidad. Esta Ley General de Biodiversidad que se aprobó, que fue propuesta hace meses por una senadora del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas, esta ley va realmente en detrimento de la biodiversidad en México, de todos los recursos naturales y recursos biológicos que tiene el país. Uno de los ejemplos más claros es que, por ejemplo, permite las actividades de minería y de fracking en áreas naturales protegidas, es decir, donde a partir de estudios se sabe que hay una gran cantidad de flora y fauna que muchas veces se encuentra disponible solamente o se encuentra habitando solamente en estas áreas. Esta ley de biodiversidad pues es una muestra más de que a estos gobiernos no les interesa cuidar los recursos naturales, en los cuales también pues hay comunidades campesinas o grupos indígenas que precisamente son quienes han mantenido y cuidado esa diversidad biológica. A esta ley se suman otros reglamentos que están enmarcados en otra serie de leyes, como la Ley de Variedades Vegetales, que lo que buscan también son privatizar la diversidad, en este caso de semillas o de nuevas variedades que se generen por medio de los campesinos, dándole todos los privilegios a empresas privadas. Una vez que se ha implementado la Ley de Biodiversidad, pues tienen que implementarse reglamentos para precisamente la aplicación de esta ley. Pues muchas veces lo que se conoce como la letra pequeñita es donde vienen los detalles quizá más importantes que podrían generar más daño. Esta ley de biodiversidad pues abre todo un marco para la utilización y aprovechamiento y presencia y manipulación de los genes que están pues contenidos en todas las variedades. Haciendo una lectura o una interpretación crítica, pues lo que implica es que probablemente las empresas tendrían acceso a pues toda la genética que hay en la biodiversidad mexicana. Entonces, pues es muy importante porque al final seguiría el saqueo, el robo de los recursos que son de todos los pueblos de México. En México nos toca estar muy pendientes de las implicaciones que tendrá la ley de biodiversidad, implicaciones que afectan sobre todo a los pueblos originarios, a quienes defienden la tierra, el territorio y la semilla. Desde Radio Guayacocotla en México, para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Génesis Rojas Cruz. Y Fabiola Pomareda. Agradecemos a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.